Warner Brothers presenta Looney Tunes. El pato que se vio vivo. Señor Mick. Ay, odio hacer esto, amigos. Pero mi dulce y bella esposa dice que si no llevo un pato para la cena, me comerá a mí. I dream of a genie with a light of brown feathers. La tia tia tia, la tia tia, light of brown feathers. I dream of a genie with a light of brown feathers. ¡Cuidado, Bobo! Escucha, es posible que hieras a alguien con eso. ¡No me diste! ¡Me partiste la cabeza! ¡Horrible, ¿no creen? ¿Qué es lo que he hecho? ¡Oh, cielos! ¿Por qué tanta lágrima, amigo? ¡Oh, cielos! Maté a un pobre e inofensivo lindo patito. ¡Ay, anímate, muchacho! ¡Ven! ¡Dale un trago a esta pócima! Oye, ¿cuántos terrones generalmente te da tu esposa? Bueno, mi linda y bella esposa solo me da un terrón. ¡Pues ten! Te daré otro terrón y un poco de crema. Oigan, es el pato Lucas. ¡Y no soy cualquier pato! Pintura. Miren, amigos, una mirilla de bomba secreta. Oigan, estoy muerto. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Bang! ¡Bang! ¡Boom! ¡Oh, oh, oh! Bueno, parece que su dulce esposa tendrá cena de pato después de todo, ¿verdad? ¡Ay, vaya! ojos, hermano, te auscultaré. ¡Ah! Déjame leer los chichones de tu cabeza. ¡Chinchichones! ¡Los pondremos! Tal vez quieras que te lea la mano. ¡Muy bien! ¡Ten! ¡No! ¡No dos veces en la misma película! Oye, ¿ahora cocinas con gas? Eso es todo, amigos.